aciago, un día triste, un día para pues reflexionar y cargarnos de buenas energías. Muy buenos días a todos ustedes, estimados amigos y hermanos republicanos. Ahorita vamos a seguir hablando de esta fecha tan especial para todos los mexicanos, que no debemos olvidar nunca y que siempre debemos tener conscientes de lo que sucedió un 2 de octubre de 1968. Bienvenidos al Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Te recordamos que puedes acompañarnos en la sala de chat, y entrando a la sala de chat, el nick te lo pone aleatoriamente. La sala de chat, bueno, pues en la lista de la derecha cambias, seleccionas tu nick, se va a abrir una pantallita y cambias name o nombre, seleccionas un avatar si gustas y presionas ok y listo, ya tendrás tu nick para estar compartiendo tus puntos de vista, tus opiniones en www.lanuevarepublica.org/chat.html. Ahí estarás entrando a compartir tus puntos de vista, tus opiniones respecto a lo que estamos comentando en el Cóctel Molotov y en cualquier otro programa. Tienes la carta abierta, el permiso abierto para ingresar a la sala de chat y compartir tus puntos de vista, tus reflexiones personales. También te recuerdo que puedes escuchar este programa y todos los programas de la programación de 7 días, 24 horas, 7 días a la semana de Radio La Nueva República en la aplicación de TuneIn Radio. Solo abre la aplicación y buscas en la parte de search o de buscar o de búsqueda, buscas Radio La Nueva República y ahí estarás agregando nuestra estación a tus favoritos en Radio La Nueva República. También te recuerdo que le des like al Facebook de Radio La Nueva República en facebook.com/Radio La Nueva República, todo junto, pegadito. Y pues darle seguir también el Twitter de la radio en @NuevaRepublica. Ahí nos puedes seguir en twitter.com/NuevaRepublica. Y bueno, saludo también a toda la gente, al equipo de Radio La Nueva República. Un abrazo afectuoso para mi buen amigo Hugo Sada hasta el norte, hasta el noroeste del país, de este hermoso país. Igualmente para Pepe Garduño, un saludo afectuoso también para una lluvia de café que por cuestiones personales tiene que retirarse unos días, esperemos que sean solamente unos días o unas semanas más, pero estará contribuyendo para todos ustedes aquí en Radio La Nueva República. Y le mandamos un abrazo solidario, estamos en la mejor disposición de acompañarla en estos difíciles días que les ha tocado vivir, a nuestra buena amiga Una Lluvia de Café, a Marianita también, a todos, al Gandhi también, a toda la familia de Una Lluvia de Café, le enviamos y la abrazamos desde aquí, desde Radio La Nueva República, desde los micrófonos de Radio La Nueva República, la abrazamos fraternalmente y solidariamente. También un saludo para mi buen amigo Demian, que siempre está acompañándonos en la sala de chat, igualmente para Maru, para Sociologuito, para Soquito, para Esgamer, para Nonoy, para El Bandido, para El Economicista, para Wook, para Katy, para Sajima, para el maestro César Soto, para Irán Principal, para Tlahualil 1, para The Eye in the Sky, para mi buen amigo Ver2414 en Twitter, y para Marta, para M. Lucas Sir, para Sinsajo Odi, para el buen Ulises, para Lord MX Eagle, para todos ellos un abrazo afectuoso de parte de un camarada de acá del sur de Veracruz, en Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Bueno, basta de saludos y vamos a pasar a la información, pero antes te voy a dejar con una canción para que te vayas poniendo en ritmo y a tono en este Cóctel Molotov del día de hoy, 2 de octubre, no se olvida. La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo. Solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Sigue escuchando. Obtenémoslo todo. Bueno, pues ya regresamos al cóctel Molotov del día de hoy. Y bueno, no quiero dejar de mencionar también a los saludos para nuestro buen amigo José Luis González, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, que tiene un Facebook llamado De Política y Cosas Peores, y que también creó un blogspot de la nueva-república.blogspot.mx, y que nos retransmite nuestra señal de radio, lo retransmite en todos sus blogs. Bueno, también un saludo para la gente del colectivo Zócalo, a mi buen amigo Humberto, a Chicuase Ocelot, a Nacho, a Laura, a Félix, Toño, Margarita, don Alberto, los Pisanos, don Luis, al poeta, a las Maris, a don Eusebio Rodríguez Rico, a Ricardo, al señor Elías, a Rafaela, a David, Micaela, a Carmen, y a todos los ciudadanos que pues los acompañan ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, allá en el Distrito Federal. De lunes a sábado, en punto de las 6:30 de la tarde, ahí están ellos reflexionando, pensando, compartiendo, divagando y también organizando a las personas, invitándolas a que participen, a que se expresen. Bueno, pues un saludo para este gran esfuerzo de todos estos compañeros del colectivo Zócalo. Oigan, les cuento lo siguiente: desde Porfirio Díaz no había alguien trepado en la presidencia de la República tan alejado de los mexicanos. Así lo mencionó Tony Payán. Desde la presidencia de Porfirio Díaz no había México tenido un gobierno tan desconectado como el de Enrique Peña Nieto? Al menos así lo considera Tony Payán, quien es el director del Centro de Estudios sobre México del Baker Institute para la Política Pública de la Universidad de Rice en Estados Unidos. El experto en estudios fronterizos anticipa que México terminará el 2015 en una situación muy precaria, motivada por el divorcio que existe entre la sociedad civil y el gobierno federal, que en lugar de escuchar las demandas ciudadanas y mostrar sensibilidad ante los problemas que presenta nuestro país, parece que vive en un mundo diferente al del resto de los mexicanos, en el que no existe la pobreza, la necesidad, no entienden las condiciones de la clase baja, pero tampoco las aspiraciones de la clase media. No habíamos tenido una clase política así desde la época de Porfirio Díaz, así lo menciona Tony Payán, director del Centro de Estudios sobre México del Baker Institute for Public Policy de la Universidad de Rice en Estados Unidos. Es impresionante el nivel de insensibilidad de la administración de Peña Nieto, y esto también se refleja en los intentos por desarticular a los distintos movimientos organizados que emanan de la sociedad civil. En lugar de encontrar una solución a los problemas que aquejan a la ciudadanía, que se encarguen de trabajar en mejorar la precaria situación económica y el fracaso, rotundo fracaso, de las reformas estructurales, principalmente la energética, se encargan de agudizar más todos los problemas. Ya vieron cómo le fue al que es el encargado de la política interna del país, a Osorio Chong. Opa, Osorio Chong, cómo lo tundió la senadora Laida Sansores allí en el Senado de la República. Bueno, pues en manos de estos rateros, en manos de estos violadores de derechos humanos, en manos de ellos está todo el país. La insensibilidad de todos los gobernantes es la marca de todos los gobiernos en nuestro país a nivel federal, estatal y municipal. La administración de Peña Nieto no muestra ningún interés por mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Al contrario, se notan que tienen todo el interés por agudizar los problemas de nuestro país. Bueno, ahorita continuamos los comentarios al respecto. Ahorita los voy a dejar con más música para que sigan reflexionando y bailando, cómo no. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, we'll be right back.

Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Rosa Salvaje. Oye, mejor apaga la tele y escucha Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Radio La Nueva República. Su programa Hemisferios, todos los miércoles de 9 a 11 de la noche, con Marta y Ulises. Un programa de crítica y análisis político, acompañado de interesantes reflexiones sociales, económicas y culturales. Todo desde un pensamiento independiente. Hemisferios, con Marta y Ulises, solo por Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Yo no sé mañana. Sigue escuchando Radio La Nueva República, con sabor, la democratización de la palabra por una nueva república. A cumbia. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Bueno, pues seguimos en esta mañana de viernes 2 de octubre, no se olvida. Y quiero comentar también, antes de que se me pase, mencionar a todos aquellos compañeros operadores del transporte urbano de Jalapa, de la línea SUX, que el INGMBG, el INGE le graba la información en discos y ellos se lo van poniendo a sus pasajeros en sus autobuses. Ellos son el Hulk de la ruta Maver, que conduce el autobús 820, para don Julián de la ruta Higueras y Maver en el autobús 502, César Mendizábal, que anda de relevo en la ruta Ávila Camacho, para Otilio Díaz Vandala de la ruta Fobiste con el número 549 en el autobús, para Alejandro Ortiz, Alex el Chuchín, que anda de relevo en el Fobiste, igualmente para su padre, para don Chucho, un abrazo muy afectuoso, para Enrique Córdoba, alias el 30 Vueltas, que anda conduciendo el autobús 495, para Victorino Martínez Vázquez, alias el Bunga, que él conduce el autobús 771 de la ruta El Haya. Para Juan Carlos Rosas Alberto, alias el Teclitas, que conduce el autobús 843 de la ruta Plaza de Armas. Para el Mátalo, Isidro Medina Amaro, alias el Mátalo, en el autobús 832 de la ruta Ávila Camacho Praderas. Y para Eric Iván Castillo Hernández, Hernández, alias el Ñoño Bus, él conduce el 765 de la ruta Pípila Buenavista. Y para José Antonio Barradas Campos, alias El Huesos, que él conduce el 575 de la ruta Bugambilias Fobiste. Pues para todos ellos, en nuestro agradecimiento por estar pasando los programas de Radio La Nueva República en sus autobuses. Igualmente un abrazo solidario y para todos los pasajeros que van transitando en estos autobuses de la ruta SUX allá en la ciudad y capital del estado de Veracruz, en Jalapa, Veracruz. Bueno, estábamos comentando que desde Porfirio Díaz no había trepado en la silla presidencial alguien tan alejado de los mexicanos. Así lo expresó el director del Centro de Estudios sobre México del Baker Institute para la Política Pública de la Universidad de Rice en Estados Unidos. Ay, ay, ay. Bueno, pues él en su disertación reflexionó que si al presidente le interesara lo que realmente pasa con la sociedad, hubiera cancelado su viaje a Nueva York para asistir a la Asamblea Plenaria de la Organización de las Naciones Unidas del 26 al 29, que no solo coincidió con las protestas por el primer año de por la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, sino también con la llegada de una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 28 de septiembre al 2 de octubre para analizar el tema de la desaparición forzada en el país. No, hombre, yéndote a Nueva York estás diciendo que esas cosas que suceden no te interesan, que no tienes el menor interés por estar atendiendo esos asuntos, que son foquitos rojos habla de que estas cosas no son importantes para Peña Nieto. Por ejemplo, el hecho que haya controlado las fotografías de su reunión con los padres de los 43 estudiantes habla de que quieren controlar la imagen, pero es un mal cálculo. El querer controlar la imagen en un mundo donde hay una infinidad de canales, si no hay una foto con ellos, quiere decir: me reuní por mero protocolo, no quiero que haya evidencia y me voy. Así, de ese grueso, de ese calibre, es la indiferencia, la insensibilidad de Enrique Peña Nieto ante el fracaso de su gobierno. Sin embargo, el investigador de la Universidad de Rice, Tony Payán, señaló que no toda la culpa es de Peña Nieto, ya que también su gabinete completo, su gabinete entero, vive en una especie de burbuja concentrada en la macropolítica, en las reformas estructurales y en las relaciones internacionales, lo cual les impide ver que durante su gestión el número de cárteles de la droga en el país pasó de 5 a 18, señoras y señores, así como lo escuchan. Durante este sexenio maldito que inició el 1 de diciembre del 2012, habían, al iniciar el 2012, al iniciar el sexenio de Peña Nieto, habían 5 cárteles de droga en el país, y hasta hoy ya se incrementaron a 8 cárteles de la droga en todo el país. Ay, ay, ay. Bueno, durante la administración del otro borracho, Calderón Hinojosa, se tenían registrados 5 grandes cárteles: el de Tijuana, el de Juárez, el de Sinaloa, la familia Michoacana y los Zetas. Ahora se tienen registrados al cártel de Tijuana, al de Ciudad Juárez, la Resistencia, el cártel de Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, el cártel independiente de Acapulco, que viene siendo una decisión del cártel de los Beltrán Leyva, la Barredora, el cártel del Pacífico Sur, los Mazatlecos, Guerreros Unidos, que son a los que se culpan por la desaparición de los normalistas, la Mano con Ojos, los Negros, los Viagras, los Caballeros Templarios, que son remanentes de los Zetas también, y el cártel del Golfo, lo cual indica que desde que el PRI regresó al poder, casi se cuadruplicó el número de los cárteles criminales en todo el territorio nacional. Y eso sin contar a las pandillas como los Aztecas en Ciudad Juárez o los Tornados en Matamoros, así como todas las células que operan en Guerrero, Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas y otras entidades más. Esas pandillas que van picando piedra, que van asesinando, que van extorsionando, que van robando, que van asaltando y que se van creciendo también hasta que llegan a convertirse en cárteles. Así que todavía les queda hasta el 2018 para seguir creciendo a esas pandillas. El experto Tony Payán consideró que en lugar de combatir a estos grupos, el gobierno mexicano optó por la llamada estrategia del descabezamiento, de la cual existe la suficiente evidencia de que, lejos de ser eficiente, provoca una serie de fracturas e inestabilidades al interior de los grupos, lo que deriva en más violencia. Puedes presumir de haber capturado al 70% de quienes prometiste capturar, pero eso no quiere decir que tu estrategia sea exitosa. Ay, un ambiente bastante complejo, en materia de seguridad, y Peña no logra entender que necesita tener una estrategia visible y abierta, no nada más de reducción de la violencia y enfrentar al crimen organizado, no, necesita tener una estrategia que se vea en resultados, pues en resultados tangibles para toda la sociedad mexicana. El Ejecutivo, tanto el Ejecutivo como el Gabinete, viven en otro país, en otro México, en el país de las maravillas, en el país que buscan vender en el extranjero con viajes suntuosos a distintos países, con grandes comitivas y con viajes excesivos. Ay, la verdad es que Peña Nieto necesita todavía un mejor equipo de relaciones públicas y reventar la burbuja de consejeros en la que vive para que se acerque a la verdad de lo que vive la ciudadanía. En el caso de las 11 reformas estructurales aprobadas durante el primer tramo del gobierno de Peña Nieto, o del desgobierno, Tony Payán consideró que el presidente hizo su trabajo al lograr su aprobación en el legislativo, pero cometió el error de venderlas como una solución para resolver el problema del crecimiento económico y de generación de empleos que se requieren en el país urgentemente, cuando siempre supo que los resultados se verían en el largo plazo. No obstante, afirmó que en el fracaso de la reforma energética, la culpa no es enteramente del presidente, sino del PRI en su conjunto, al cual pertenece el presidente, ya que en 2008, cuando gobernaba el PAN, en un acto electorero impidió que se aprobara en las cámaras una reforma similar a la que presentó ahora la administración de Peña Nieto. Si la reforma energética se hubiera aprobado hace 7 años, cuando el precio del barril del petróleo estaban por encima de los $100, las empresas inmediatamente hubieran volteado hacia la posibilidad de invertir en México. Pero en el contexto actual de incertidumbre económica global, un precio del barril de petróleo por debajo de los $50, así aunado con la inestabilidad social y la inseguridad, el capital está escaso y las grandes compañías están escogiendo muy cuidadosamente los proyectos en los que van a depositar el dinero que les queda. Se están dando el lujo de escoger y cancelar muchos proyectos. Entonces esta reforma llega en un momento en el que el precio del petróleo baja y aunque las empresas quisieran invertir en México, no cuentan con los capitales y por eso muchos proyectos se están posponiendo. A lo anterior hay que añadir que empiezan a entrar al mercado de energético las nuevas reservas de gas en África, que existe sobreproducción en Arabia Saudita y que Europa está cambiando hacia energías renovables, lo que hace pensar que pasarán entre 3 y 5 años antes de las grandes petroleras empiecen a hacer nuevamente grandes inversiones. Otro de los grandes fracasos en materia de cambios estructurales es la reforma fiscal, que contribuyó aún más a esa separación entre Estado y ciudadanos al imponer nuevos impuestos. ¿Cómo ven? Bueno, pues ahorita regresamos, los dejo meditando y bailando. Ahorita regresamos con el cóctel Molotov. Estás escuchando el cóctel Molotov en Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Charming, even when escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio, Radio La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo. Solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República. Por la democratización de la palabra. Por una nueva república. El futuro está en nuestras manos. Radio, Radio, La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. Sigue escuchando. Cóctel Molotov. Bueno, pues ya regresamos al Cóctel Molotov en este día 2 de octubre. No se olvida. Y estamos hablando pues de cómo desde el porfiriato no existía alguien trepado en el Ejecutivo Nacional, tan alejado, tan indiferente con la ciudadanía. Y bueno, pues con también comentábamos acerca del fracaso de todas estas reformas llamadas estructurales. La reforma energética, la reforma educativa, la reforma fiscal, la reforma económica, en materia económica, pues no ha entendido la administración de Peña Nieto. Y es que la fortaleza económica de un país está en el consumo interno, pero en lugar de entenderlo, el país le, bueno, ellos, no el país, ellos están apostando a la mano de obra barata que produzca para otros mercados en lugar de fortalecer el consumo a nivel local y lograr que fluya el crédito para apoyar el crecimiento nacional. Ellos están apostando a la mano de obra barato. Están manejando mal la estrategia también de seguridad y luego de esta confrontación que se está llevando el Estado con la sociedad civil. Parece que se siente cada vez más incómodo de tener que rendir cuentas y entregar información a la sociedad. En fin, Peña Nieto proyecta una terrible imagen con todas sus actuaciones. No hay articulación. El mensaje que está dando ante la nación es una serie de errores de imagen y de estrategia para tratar de engañar a la sociedad. Y qué decir con estas reformas estructurales que, al contrario, atentan en contra de la soberanía nacional, atentan en contra de la economía nacional. La verdad es que es un desastre nacional que nos toca vivir pues en estos años tan terribles con este gobierno tan imprudente, con este gobierno ilegítimo. Es un desastre nacional. Oiga, les comentaba también que hoy 2 de octubre pues es una fecha que no quedará solo en la memoria de sus protagonistas o de los herederos de estos protagonistas, sino que ya forma parte de la historia nacional y no solamente nacional, en la historia internacional también. Ese día el movimiento estudiantil fue reprimido de la forma más brutal, más sangrienta, más cruel y más cínica posible, en la llamada matanza de la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. Y pues después de tantos años, la niebla del silencio todavía esconde muchos detalles de lo que pasó, empezando por el número exacto de los muertos. Desde el principio, la maquinaria del poder se puso en marcha para confundir, para traspapelar, para borrar información. Y la verdad es que los responsables de aquella matanza nunca han sido juzgados, a pesar de que en la década de los 90, por ahí del 93, se crea la Comisión de la Verdad, y a pesar de que investiga lo ocurrido, pues en un artículo publicado por Paco Ignacio Taibo, que fue su secretario, pues resumía las conclusiones de la comisión y pues no hubo resultado. ¿Por qué? Porque a pesar de que se trató de investigar, hay muchos documentos desaparecidos, hay mucha confusión, hay verdades a medias, se traspapelaron muchos documentos, se borró mucha información y pues no se pudo documentar lo que se esperaba. En estos últimos años muchos periodistas se han tratado de investigar, pero pues topan con pared de lo que fue la matanza de Tlatelolco. No ha habido, y bueno, vaya que ha habido libros importantes que relatan todo lo sucedido en esta, pues en esta tragedia que vivieron los estudiantes, que recuerdan este episodio. Se asemeja también al episodio que acaba de suceder el año pasado con la matanza de estudiantes, de estos 43 de estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, allá en Guerrero. Así que pues todavía hay mucho que explicar, hay mucho que investigar, pues en este 2 de octubre que no se olvida, todavía tenemos muchas cosas, sobre todo que se juzgue a los culpables y que se decrete pues que fueron ellos los que, pues no se sabe ni el número de muertos, el resultado dicen que fueron 700 heridos, el número de muertos oscila entre 150 y 300 muertos, algunos de los cuales probablemente fueron arrojados al océano de Pacífico desde aviones militares, y pues hablan de 5,000 estudiantes detenidos, algunos de ellos sometidos a torturas y a falsas fusilaciones. 300 de ellos permanecieron en la cárcel hasta la amnistía de 1971. Y los responsables de aquella matanza, ni sus luces, nunca han sido juzgados. Así que tenemos que seguir también por este frente presionando a los gobiernos para que se sepa la verdad y se castiguen a estos, pues a estos asesinos de estudiantes, y no nada más de estudiantes, también de activistas de la sociedad civil. Bueno, los voy a dejar con una última canción. Les agradezco el favor de su atención, el haberme escuchado, el habernos estado acompañando. Recuerden, sigan con la programación de cóctel de Maru. En estos momentos, al terminar el cóctel Molotov, sigue Maru. Y bueno, sigan con la programación de Radio La Nueva República, que tiene una amplia variedad de programas para todos ustedes, para que sigan incrementando esta capacidad de reflexión y sigan también satisfaciendo la sed de información. En unos minutos más estará Maru, en tránsito con Maru, desde el Coacalco, desde Coacalco, Estado de México, y luego sigue la repetición de Hemisferios con Marta, con arroba mlucasir, y con Ulises en arroba sinsajoodi. Luego, a continuación, tendríamos también la otra radio del Tadeco y también el programa del Taller de Desarrollo Comunitario Vamos a Andar. Inmediatamente después, el psicoanálisis del poder en México con el doctor José Antonio Lara Peinado, de la noche de ayer, y luego la repetición de también de ayer de Contragolpe, que tuvo en entrevista a Genaro Villamil, hablando acerca de la venta del micrófono, ese tema tan interesante que estuvo ayer Rubén Luengas como invitado a Genaro Villamil en KPFK allá en Los Ángeles. Y luego pues también tendremos a el programa Chiapas Expediente Nacional, y luego Morena Dejando Huella con Sajima y con César Soto. Y bueno, terminaremos con el cóctel Molotov, la repetición de el día de hoy, en punto de las 10:30, 11 de la noche, estará la repetición de este programa, y después Primera Plana con Mauricio Maravilla. Bueno, pues quédense con toda la programación de Radio La Nueva República. Nos escuchamos el próximo miércoles, que tengan un excelente fin de semana. Democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República?